No, señor. No, señor. No, señor. Afrodescires, un lugar donde las bembas negras hablan fuerte. Hablemos de machismo, hablemos de racismo, hablemos de sexismo, hablemos de racismo. Afrodescires, afrodescires, y abajo el patriarcado. Decimos no, no al eurocentrismo y al amo clerical. Que hablen los barrios, que hablen las comunidades, que se levanten los pueblos en asambleas, hermanades desde la raíz. Soy porque somos en Ubuntu, soy porque somos hoy aquí. Somos la gran nación negra, somos la gran nación negra. Y las bembas hablan fuerte. Afrodescires, afrodescires. Afrodescires, afrodescires. Afrodescires, afrodescires. Bueno, estamos en comunicación con Felipe Carballo, diputado afroindígena del Uruguay. Hola, Felipe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Felipe, sí. Buenas tardes, Felipe. Acá, Sara, de Afrodescires y Ali, estamos... Alicia. Bueno, Felipe, más que nada queríamos, que ya habíamos tenido la comunicación anterior con vos, queríamos hablar un poquito del avance sobre el convenio... De la OIT que el Uruguay no termina de ratificar y de esta aprobación de esta minuta, si nos podés contar un poquito el contexto en donde se encuentra la población charrúa del Uruguay. Sí, bueno, es un gusto, Sara y Alicia. Primero que nada, digamos, contarles de que en el marco de esta intervención en la Cámara de Diputados, cuando hicimos referencia al 11 de abril, el Día de la Nación Charrúa y de los Pueblos Indígenas, habíamos anunciado de que íbamos a estar presentando una minuta de comunicación para que el Poder Legislativo le solicite al Poder Ejecutivo que envíe la ratificación del convenio 169, que es la que habla sobre los pueblos indígenas y tribales. Esto es en realidad, digamos, un convenio internacional que en América únicamente hay dos países que no lo han ratificado ya hace más de 33 años, porque esto es un convenio internacional que viene del año 1989. Uruguay, que ha tenido una postura, digamos, favorable a nivel internacional, pero en nuestro país todavía no se ha ratificado, han pasado todos los gobiernos, y lo cierto y claro es que eso todavía no se ha ratificado. Nosotros sabemos y somos conscientes que esa iniciativa tiene que ser una iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el Parlamento? Y el Parlamento sí lo que puede hacer es discutir el tema, estudiarlo y pedirle al Poder Ejecutivo que lo envíe para votarlo en forma afirmativa. Queremos decirle que en el día de ayer nuestra bancada de diputados del Frente Amplio resolvió unánimemente darle ingreso parlamentario. Eso nos permitió, obviamente, de que el tema ingresara formalmente a la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara, a través de un mecanismo administrativo, envía este proyecto de minuta de comunicación que llegó en el día de hoy a la Comisión de Asuntos Laborales y de la Seguridad Social. Nosotros pensábamos que en primera instancia que iba a ser enviado a la Comisión de Asuntos Internacionales, pero bueno, el criterio de la presidencia, al tratarse de un convenio internacional en materia de trabajo, es un convenio internacional de la Organización Internacional de los Trabajadores, lo envía a la Comisión de Trabajo y que ingresó en el día de hoy, o sea que por lo tanto está allí en carpeta y que seguramente en el transcurso de las próximas semanas se comenzará, digamos, el tratamiento del mismo. Eso va a permitir en gran medida, a nuestro entender, convocar a los expertos tanto a nivel nacional como a nivel internacional, llámense delegaciones de la ONU, de la OEA, del FILAC, y también de las organizaciones indígenas de acá del país, quienes han trabajado en este tema, que seguramente tendrán opinión, como es en el caso de la Universidad de la República, que permitirá comenzar a poner un poco de luz en relación a los derechos que tienen los descendientes indígenas en el país y la necesidad de comenzar a aplicar este convenio en el Uruguay. Creo yo que sería, digamos, un enorme avance para la población indígena del país, partiendo de la base de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Es decir, eso va a permitir un estudio en profundidad. Es un hecho, a nuestro entender, sin precedentes, más allá de que tenemos un retraso de unas cuantas décadas en materia, digamos, de aprobar este convenio. Sabemos cuál ha sido la postura que ha tenido Uruguay a nivel internacional, que los convenios internacionales lo han ratificado. Bueno, este no es el caso. Bueno, acá nos daría esta oportunidad de conocer de primera mano la opinión que tienen los expertos y cómo se está aplicando en diferentes partes de América aquellos países que sí lo han ratificado. Entonces creo que comienza un proceso de visibilización de las poblaciones indígenas, de comenzar a tirar claramente ese mito que han intentado plantear, digamos, durante todas estas décadas, que en el Uruguay no había indios, que en el Uruguay no existían descendientes de indígenas. Bueno, en gran medida ese es el proceso que comenzamos a partir del intercambio que vamos a tener los diferentes legisladores de los diferentes partidos políticos en el ámbito de la Comisión de Legislación y Trabajo, que al menos es nuestra intención de escuchar a todas las partes en relación al tema, pero darle estado parlamentario. O sea, tomó estado parlamentario y el Parlamento, necesariamente a través de esta comisión asesora de la Cámara de Diputados, deberá informar cuáles serían, digamos, los avances que tendría la población indígena en relación al tema. Yo creo que es una instancia muy buena que le va a servir, digamos, a todas las organizaciones indígenas a los efectos de visibilizar, digamos, las reivindicaciones que ellos han venido planteando, y a su vez también da la oportunidad para que los legisladores tengamos mayor conocimiento en relación a este tipo de legislación que se viene aplicando. A nivel Felipe, una pregunta. ¿Vos tenés idea más o menos de cuántas organizaciones, comunidades, clanes indígenas hay en Uruguay? Sí, hasta el momento, digamos, los contactos que hemos tenido nosotros han sido más de 11 organizaciones con las cuales nos hemos contactado en el transcurso, digamos, de todo el trabajo de investigación, de asesoramiento que hemos venido desarrollando. Hemos tenido en las últimas horas también algunos intercambios con algunas de estas organizaciones que se están de alguna manera preparando para lo que va a ser un gran equipo de asesoramiento, de apoyo a lo que es el trabajo parlamentario para todos aquellos legisladores y legisladoras que así lo requieran, que así lo necesiten. Y así también viceversa, ¿no? En reciprocidad desde el Parlamento hacia las comunidades, devolverles ese derecho que durante siglos les ha sido quitado y que ellos siempre dijeron: estamos acá presentes. Nunca es tarde, y realmente esto que sucedió en torno al 11 de abril, que es el Día de la Nación Charrúa, y que nosotros supimos también desde acá, siendo también charrúas descendientes, que se había convocado a partir de una convocatoria que fue una iniciativa tuya, a las poblaciones indígenas al Parlamento en torno a este día. A partir de ahí ese día fue bisagra absolutamente, ¿no? No se paró de seguir organizándose, y bueno, y ahora está esta minuta que, bueno, es un avance más. Es un avance, sí. Te queremos agradecer muchísimo, Felipe, por estar siempre dando la voz, por contar con este medio, por estar presente, y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Sara, gracias también a Alicia. Estamos ahí en contacto para ir informando de los avances que esta discusión se tenga dentro de lo que es el ámbito parlamentario, en procura de que haya un reconocimiento, ¿verdad?, a la población indígena por supuesto, de Uruguay, eso y mismo. También a las poblaciones tribales. Por supuesto. Un abrazo grande para ustedes. Otro. Te invitamos a que te quedes escuchando el programa, porque ahora Silvina Nieto de Anaxiguate Paz nos mandó unos audios muy bonitos también, sobre esa voz desde los territorios, ¿no? Desde el territorio donde están ellos y donde está la comunidad Anaxiguate Paz, y nos dejó unos audios muy bonitos, así que te abrazamos, estamos en contacto para una próxima comunicación. Bueno, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo grande también a Silvina, que sabemos de su compromiso y su tarea y trabajo permanente en la búsqueda, digamos, también de la ratificación del convenio 169. Por supuesto. Abrazo, bueno. Felipe, gracias. Felipe. Abrazo. Vamos a una tanda, chiquita.